Gracias por escuchar el Noticiero Popular en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org. Hoy es el 16 de septiembre. Esperamos que ayer tuvieron una gran celebración. Hoy, 16 de septiembre, como todos los lunes, miércoles y viernes, seguiremos compartiendo lo que sucede en la economía, en la política y cómo esto nos afecta en nuestras comunidades alrededor del mundo. Queremos recordarles que se inician los talleres aquí en el Centro Cultural para prepararnos para la Noche de Altares, que este año el Centro Cultural está preparando con muchísimo entusiasmo. Recuerden, va a ser el 5 de noviembre y estaremos dando información. Por lo pronto, les recuerdo que este sábado en el mercadito del Centro Cultural de México se llevará a cabo el taller de cómo hacer flores de papel y también cómo elaborar el papel picado. No se lo pierdan, en las páginas del Centro Cultural encontrarán más información. Bueno, sin decir más, empecemos con las notas del día de hoy. En México, a escasos días de que se cumplan 8 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, fue detenido el general José Rodríguez Pérez, señalado por ordenar la muerte de 6 de los estudiantes desaparecidos. La captura ocurrió la tarde del 14 de septiembre y fue realizada por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México. Tras cumplirse la orden de aprehensión contra Rodríguez Pérez, el general fue llevado a los juzgados militares de la prisión del Campo Militar 1A. La información fue confirmada por fuentes de la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA. La más reciente investigación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa revelan que el general José Rodríguez Pérez, quien al momento de los hechos ocurridos se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, ordenó el asesinato de 6 de los normalistas. Cabe señalar que los estudiantes que mandó a ejecutar el general permanecieron con vida hasta 4 días después de la privación de su libertad en una bodega de Pueblo Viejo. A este lugar se ordenó llevar a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de acuerdo con algunas conversaciones reveladas recientemente. Derivado de las investigaciones, se descubrió que Rodríguez Pérez intercambió mensajes con miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, cuyos miembros se dirigían a él como el coronel. Una de sus conversaciones era con un hombre al que llamaba el Negro, con el que se puso de acuerdo para inculpar al cartel y deslindar al ejército de toda responsabilidad. Se presume que 6 de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta 4 días después de los hechos, suscitados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, aseguró Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, SEGOB. Según declaraciones dadas a conocer por la periodista Anabel Hernández, mismas que fueron emitidas ante la Procuraduría General de la República por el teniente coronel Benito Cegueda Hernández, así como por el capitán José Martínez Crespo, Rodríguez Pérez no solo habría encabezado los operativos que el 27 Batallón realizó en Iguala el 26 de septiembre del 2014, sino que también sería el responsable al ordenar el monitoreo de los normalistas horas atrás. Antes de su captura, José Rodríguez Pérez ocupaba el rango de general brigadier, al cual fue ascendido en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por sus méritos, aptitudes y competencia profesional, según un documento firmado por el mismo expresidente y su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. El ahora detenido fue el primer mando de la SEDENA identificado abiertamente por el gobierno federal como involucrado en la ejecución de los normalistas. Por el avance de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el pasado 19 de agosto, La Fiscalía General de la República informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones de Iguala, Guerrero. Una nota de la opinión. Encontramos compañeros, 43 estudiantes, con hijos del mundo. Después de que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, revelara que la frontera con México es segura, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le envió a su residencia dos autobuses llenos de migrantes. De acuerdo con Fox, los inmigrantes fueron enviados de la ciudad de Eagle Pass a la casa de la vicepresidenta en Washington, D.C. El medio, antes mencionado, también indicó que entre 75 y 100 inmigrantes, en su mayoría de Venezuela, así como de Colombia y México, tenían como destino otra ciudad, Santuario. Sin embargo, su ruta cambió de un momento a otro, lo que provocó desconcierto entre los ocupantes de los autobuses. Tan pronto llegaron los inmigrantes, Marisela Castillo Apitz, directora de la ONG Humanitarian Action, que opera en Washington, D.C. y que atiende a migrantes, se encontraba en el lugar para atender la llegada. De pronto nos avisaron que estaban aquí, fuera de la casa de la vicepresidenta. Muy raro. Ellos dijeron que se sintieron engañados. Esas fueron sus palabras. Se sintieron parte de un show político. En total, eran 101 migrantes, en su mayoría venezolanos, dijo Castillo Apitz a la agencia EFE. Este nuevo envío por parte del gobernador de Texas se suma al del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien envió en avión a un grupo de inmigrantes a Martha's Vineyard. En abril pasado, Abbott anunció su intención de mandar indocumentados a Washington, D.C., en respuesta a la decisión del gobierno del presidente Joe Biden de rescindir una normativa sanitaria que permitía expulsarlos por la pandemia. No llegó a ponerse en marcha por el bloqueo de los tribunales. Una nota de la opinión. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Esta nota de la editorial de Los Angeles Times, el racismo en el sistema de justicia en los Estados Unidos. Ya no es noticia que los afroamericanos están sobre representados en las prisiones. En todo el país, los afroamericanos están encerrados en prisiones estatales a razón de 1,240 por cada 100,000 habitantes, en comparación con 261 blancos. Eso es 4.8 veces más encarcelamiento que de blancos, según datos de 2019 de la Oficina de Estadísticas de Justicia de Estados Unidos. En promedio, uno de cada 81 estadounidenses afroamericanos están en una prisión estatal. Uno de cada 81. En California es peor. Uno de los 62 californianos afroamericanos está en una prisión estatal. Y los latinos también están desproporcionadamente encarcelados. 349 por cada 100,000 en todo el país, o una tasa de 1.3 a 1 en comparación con los blancos no latinos. Y esos números están fuera de debate. La pregunta es, ¿por qué? A lo largo de gran parte de la historia reciente, la respuesta tranquilizadora fue que las personas afroamericanas y latinas cometen más delitos que las personas de otros grupos étnicos. Y un sistema de justicia daltónico y bien afinado responde de manera imparcial. Incluso hoy, cuando se enfrentan a pruebas de que el racismo afecta a la aplicación de la ley, los juicios y los castigos, los defensores del status quo insisten en que no pasa nada. Esa actitud amenaza a la nación y a sus instituciones democráticas y legales. Una sociedad ilustrada busca información, pruebas de suposiciones y corrige errores que socavan sus principios más preciados, así como reconocer las señales de advertencia de la inestabilidad y de la injusticia. Las disparidades raciales y étnicas son una advertencia inequívoca, incluso en ausencia de un racismo identificable. Y se la nota, seamos claros, hay abundante evidencia de que el racismo socava la justicia igualitaria, a veces de manera incidental, a veces descaradamente. La categoría incidental incluye la detención preventiva, en la que la fianza monetaria garantiza que las personas sin acceso a grandes sumas de dinero, en su mayoría personas de color, permanezcan en la cárcel en espera de juicio, mientras que las personas con dinero, en su mayoría blancas, quedan en libertad. También se puede encontrar un racismo más directo en el enjuiciamiento de delitos con armas de fuego, para los cuales los afroamericanos tienen más probabilidades de ser arrestados que los blancos, para obtener sentencias más largas y mejoras por delitos similares. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, las personas afroamericanas tienen 4 veces más probabilidades de ser arrestadas por delitos de drogas que las personas blancas, a pesar de las tasas similares de uso y de ventas. Según un estudio de la institución Brookings, los hombres afroamericanos tienen un 21.25% menos de probabilidades que los hombres blancos de obtener reducciones de sentencia de los jueces por delitos similares, según la Comisión de Sentencias. Y cuando obtuvieron reducciones, sus sentencias aún eran un 16.85% más largas que las de sus contrapartes blancas. Los apologistas del status quo insisten en que las personas afroamericanas son sentenciadas con mayor frecuencia y a penas más largas porque es más probable que tengan antecedentes penales más largos, lo que significa que es más probable que sean sentenciados bajo leyes de mejora que alargan las sentencias por condenas anteriores. Y puede que sea así, pero según el Sentencing Project, eso solo demuestra que los arrestos desproporcionados sirven para agravar la injusticia preexistente y exacerbar la brecha de justicia. Un estudio sugiere que a medida que crece la disparidad, a medida que la población carcelaria de Estados Unidos se vuelve con más población de color, mayor es el apoyo público para sentencias más severas. El ciclo se retroalimenta. En 2020, California adoptó la Ley de Justicia Racial para finalmente permitir que los jueces consideren este tipo de datos durante la fase de acusación, condena o sentencia en casos penales. Los acusados aún deben demostrar que prejuicio racial afectó los cargos o las sanciones. Los remedios incluyen la desestimación de los aumentos de sentencia o los hallazgos de circunstancias especiales, pero no la desestimación total de un caso en el que se prueba la evidencia de culpabilidad. El gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de ley durante un año de renovada atención pública al racismo en el sistema de justicia luego del asesinato de George Floyd en Minneapolis, pero era prospectivo. Las personas que ya están en prisión y que pueden mostrar animosidad racial en los procedimientos en su contra o que hay evidencia estadística de desproporcionalidad racial, no tuvieron suerte. La justicia igualitaria no debe ser una moda pasajera este año. Los legisladores aprobaron AB 256, que aplicaría la Ley de Justicia Racial de forma retroactiva, como es el caso de las leyes de reforma de justicia penal de California, que rigen las condenas por delitos graves de marihuana y robo. Newsom debería mantener al Estado encaminado y firmar este proyecto de ley. Y en noticias también de la agencia EFE, un grupo de legisladores y activistas pidieron este jueves al gobierno de Estados Unidos dar un beneficio migratorio llamado estatus de protección temporal a ciudadanos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador que viven en Estados Unidos. Nadie quiere abandonar su país. Solo lo hace cuando es necesario. Queremos que el presidente le extienda el TPS a estos países, dijo el congresista Adriano Espaillat en una rueda de prensa en el Capitolio, la sede del Congreso estadounidense. El TPS es otorgado a los nacionales de ciertos países que pasan por dificultades extremas como un conflicto armado o un desastre natural. Con el beneficio que actualmente está designado para 14 países, los migrantes pueden vivir y trabajar legalmente en el país. El gobierno estadounidense ya ha otorgado el TPS para los nacionales de El Salvador, Nicaragua y Honduras en el pasado. Sin embargo, la designación vigente solo aplica para las personas que han vivido en el país desde hace más de 20 años. La petición actual por parte de las organizaciones y los legisladores es que se vuelva a designar un TPS para estos países que incluya a los migrantes que están actualmente en el país y se añada a Guatemala. El resquebrajamiento de la democracia en Nicaragua, junto con el aumento de la violencia, los efectos de la pandemia y los huracanes Eta e Iota en Honduras, Guatemala y El Salvador, son citados como los motivos para una nueva designación para estos países por activistas y legisladores. Según María Brito, dijo: "Vengo huyendo de violaciones, amenazas y muerte. Dejé a mi familia allí". Ella es originaria de Guatemala y lleva 5 años viviendo en Estados Unidos. A pesar de que consiguió regularizar su estatus con un permiso de trabajo, hace un año, obtener un TPS le serviría para poder salir del país. "Me cambiaría la vida porque podría ver a mi familia", aseguró la madre de 3 hijas, 2 de las cuales siguen en Guatemala y no ha podido ver desde que salió de su país y cruzó la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 350 mil personas en Estados Unidos de 12 países viven con TPS en Estados Unidos, según los datos más recientes de febrero de este año. Desde entonces, el gobierno de Joe Biden ha concedido el permiso migratorio a los ciudadanos de Ucrania, Afganistán y Camerún. En otra nota de la agencia EFE, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, anunció este martes su Jornada Nacional de Información y Ayuda para impulsar a los residentes permanentes a tramitar la ciudadanía estadounidense. La jornada se realizará el próximo 17 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Día de la Ciudadanía en Estados Unidos. El esfuerzo de AILA está apoyado por el Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO, y la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, NPNA. La jornada de información cuenta con la colaboración de abogados de inmigración, estudiantes de derecho, asistentes legales, intérpretes y miembros de la comunidad para ayudar a los residentes permanentes legales a saber si son elegibles para iniciar los trámites de naturalización. Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, advirtió en un comunicado que convertirse en ciudadano estadounidense es un proceso complejo y tener la ayuda de un experto en leyes de inmigración hace el proceso más fácil. Por su parte, Arturo Vargas, director de NALEO, señaló que convertirse en ciudadano estadounidense tiene muchos beneficios, incluido el derecho al voto, la posibilidad de viajar con un pasaporte estadounidense y, en algunos casos, mayores oportunidades de empleo. Abogados y expertos legales en Florida, Chicago, Colorado, Connecticut, Hawaii, Indiana, Michigan, Kansas, Nevada, Nueva Inglaterra, Nueva Jersey, California, Ohio, Oregón, Texas, Utah, Washington, Wisconsin y la capital de Estados Unidos harán parte de la jornada. Para más información se pueden consultar el sitio web de AILA, y AILA es la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, y sus siglas en inglés es AILA o AILA. All you fascists bound to lose. El incendio de Mosquito se convierte en el mayor incendio del estado en 2022. Esta nota de Los Angeles Times. Infierno al oeste del lago Tahoe. Tiene 63.776 acres y el 20% está contenido. Un incendio forestal al oeste del lago Tahoe continuó ardiendo a través de la vegetación históricamente seca el miércoles, pasando más de 60.000 acres para convertirse en el incendio más grande del año en California, mientras los bomberos luchaban para proteger a las comunidades montañosas. El incendio Mosquito, que arde en los condados de Placer y El Dorado, creció casi 10.000 acres durante la noche, de 50.330 acres a 58.544 acres el miércoles por la mañana, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Para el miércoles por la noche, el fuego, que está contenido en un 20%, había crecido a 63.776. Y el incendio de McKinney en el condado de Siskiyou, anteriormente el más grande del año en California, ha quemado 60.138 acres y está contenido en un 99%. El incendio Mosquito destruyó 64 edificios, dañó 10 y amenaza a 9.236 más, dijeron las autoridades. Jonathan Pangburn, analista del comportamiento del fuego de Cal Fire, dijo que el incendio recordaba el incendio King de 2014, en el que los bomberos se enfrentaron combustible seco similar y en algunos casos se vieron rodeados por llamas que se movían rápidamente, lo que los obligó a desplegar sus equipos de emergencia, refugios contra incendios. Estos eventos fueron similares a este, no eventos impulsados por el viento, solo combustible que estaba cebado y listo, decidió a levantarse en prisa y poner a algunas personas en situaciones muy peligrosas. Estamos listos para una explosión absoluta aquí, dijo Pangburn. El humo del incendio Mosquito continuó extendiéndose por todo el norte de California y la calidad del aire en la región de Sacramento estaba en niveles insalubres y se esperaba que alcanzara niveles peligrosos el jueves y el fin de semana, dijo el Distrito de Gestión de la Calidad de Aire del Condado de El Dorado. El fin del COVID ahora se ve a la vista. Esta nota de Los Angeles Times, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, dijo este miércoles que el número de muertes por COVID-19 en todo el mundo la semana pasada fue el más bajo informado desde marzo de 2020, lo que marca lo que podría ser un punto de inflexión en la pandemia de años. En una conferencia de prensa en Ginebra, el director general de la Organización Mundial de Salud, Tedros Ghebreyesus, dijo que el mundo nunca ha estado en una mejor posición para detener el COVID-19 y dijo: "Todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista", dijo comparando el esfuerzo con el que hace un corredor de maratón acercándose a la línea de meta. Dijo: "Ahora es el peor momento para dejar de correr. Ahora es el momento de correr más duro y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar todas las recompensas de nuestro arduo trabajo". En su informe semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de la ONU dijo que las muertes por COVID cayeron un 22% en la última semana, a poco más de 11.000 reportadas en todo el mundo. Hubo 3.1 millones de casos nuevos, una caída del 28% que continuó su disminución de semanas en todas partes del mundo. Aún así, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las pruebas y la vigilancia relajadas del coronavirus en muchos países significan que muchos casos pasan desapercibidos. La agencia emitió un conjunto de resúmenes de políticas para que los gobiernos refuercen sus esfuerzos contra el coronavirus antes del esperado aumento invernal de COVID-19, advirtiendo que las nuevas variantes aún podrían deshacer el progreso realizado hasta la fecha. Y dijo, si no aprovechamos esta oportunidad ahora, corremos el riesgo de más variantes, más muertes, más interrupciones y más incertidumbre, dijo Tedros. La Organización Mundial de la Salud informó que la subvariante BA5 de Omicron continúa dominando a nivel mundial y representó casi el 90% de las muestras de virus compartidas con la base de datos pública más grande del mundo. En las últimas semanas, las autoridades reguladoras de Europa, Estados Unidos y otros lugares aprobaron vacunas modificadas que se dirigen tanto al coronavirus original como a las variantes de Omicron, incluidas BA5. ¿Obtener el refuerzo de Omicron ahora o esperar un poco? Decidas lo que decidas, no olvides que la inyección tarda 2 semanas en ser completamente efectiva. Esta nota de Los Angeles Times: los refuerzos del COVID-19 dirigidos a Omicron ahora están disponibles, pero muchos se preguntan, ¿deberían recibir las inyecciones de inmediato o esperar a que estén más cerca de las vacaciones? La respuesta corta es que depende tanto de a quién le preguntes como de qué factores podrían aumentar su probabilidad de tener impactos graves en la salud. Para aquellos con menor riesgo de exposición o de desarrollar una enfermedad grave, esperar podría tener sentido, según algunos expertos. Pero otros dicen que es mejor no demorarse, especialmente con la posibilidad de otro repunte de coronavirus este año o en invierno. Escuchamos de personas que dicen, ¿sabes? Quiero maximizar mi protección para fines del otoño y las vacaciones de invierno en particular, y podría esperar. Para las personas que gozan de una salud relativamente buena y son más jóvenes, esa podría ser una evaluación adecuada, dijo la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, pero instó a los residentes con mayor riesgo del COVID grave a recibir el nuevo refuerzo de inmediato. Dijo, cito, las personas mayores siguen estando en alto riesgo, no me demoraría por las personas que están en alto riesgo, dijo. También el doctor Robert Washter, presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, dijo que obtener el nuevo refuerzo tan pronto como sea elegible me parece una decisión bastante sencilla. Si bien algunos pueden optar por esperar a que los casos comiencen a funcionar más adelante en el otoño, temporizar el mercado generalmente no funciona. Siempre que opte por arremangarse, es importante tener en cuenta que se necesitan 2 semanas para el efecto completo del refuerzo. La eficacia máxima del refuerzo de Omicron probablemente será en los 4 a 5 meses posterior a la inyección, con la máxima eficacia 1 mes después de la inyección, dijo el doctor Peter Ching Hong, experto en enfermedades infecciosas. Durante la primera ola de otoño e invierno de la pandemia, los casos de coronavirus en California comenzaron a aumentar en noviembre y se aceleraron considerablemente en diciembre. El año pasado, los casos comenzaron a aumentar en diciembre. Pero Ferrer instó a las personas elegibles a obtener el refuerzo actualizado antes de las vacaciones y expresó su esperanza de que una aceptación generalizada de la vacuna reduzca la gravedad de una ola de COVID esperada para el fin del año. Y dice, a medida que nos adentremos en el otoño, animaremos a todos los que sean elegibles para recibir su refuerzo antes de que comience la temporada de vacaciones de otoño, dijo Ferrer. Hemos sobrevivido a 2 aumentos significativos de este virus en invierno, pero ambos han dejado un impacto devastador, en nuestras comunidades. Les dijeron que algunas personas, en particular los hombres adolescentes o adultos jóvenes, pueden considerar esperar 4 semanas después de recibir la vacuna Jynneos que se usa para proteger contra Estudiante del Distrito Escolar de Los Ángeles muere por posible sobredosis de oxicodona y fentanilo. La policía de Los Ángeles investiga una muerte que ocurrió el pasado miércoles en una adolescente de 15 años que al parecer falleció por una sobredosis en una escuela y al menos otros 3 casos de intoxicación con drogas. La investigación comenzó el martes por la noche después que una familia reportó la desaparición de su hija. La policía acudió a la escuela ubicada en el área de Hollywood, donde encontraron a la menor, reportada como desaparecida, en el patio, sufriendo convulsiones. Antes de ser transportada al hospital, la estudiante informó que otra adolescente estaba en el baño de la escuela. La policía encontró a la menor de 15 años inconsciente en el baño y, a pesar que le brindaron atención médica más tarde, murió. El Departamento de la Policía de Los Ángeles dijo que cree que las jovencitas tomaron pastillas de oxicodona que estaban mezcladas con fentanilo. Añadieron que investigan si las jovencitas compraron las pastillas en el Parque Lexington, que está cerca de la escuela. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó sobre otras dos sobredosis reportadas en el parque ese mismo día. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles confirmó que la adolescente fallecida era estudiante de la escuela y que colaboran con las autoridades para esclarecer la muerte de la niña. El superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, Alberto Carballo, dijo este miércoles en una conferencia de prensa que el consumo de fentanilo es un flagelo y una epidemia que es bien conocida en todo el país. Agregó que esa situación es inaceptable. Además, Carballo reveló que 6 estudiantes que asisten a escuelas del sector habían visitado el Parque Lexington durante las últimas 3 semanas para contactar a una persona que les proporcionaría drogas, principalmente pastillas. Esta nota es en el Excelsior y por la agencia EFE. En noticias de salud, gobernador Newsom firma un proyecto de ley creando Care Court. Familias con pacientes con enfermedades mentales pueden solicitar que se ordene tratamiento para personas con este tipo de enfermedades. Esta es una nota de Los Angeles Times. Brian Lundgren y su familia se preguntan qué podría haberles ahorrado parte de los 13 años que pasó en el Hospital Estatal de Napa en un tratamiento por enfermedad mental y adicción grave a las drogas y el alcohol. Desde que Brian fue diagnosticado cuando era adolescente con trastornos esquizofrénicos tipo bipolar, sus padres hicieron todo lo posible para salvarlo de una espiral emocionalmente dolorosa de años de duración en el uso de drogas, encarcelamiento y la falta de vivienda. Su padre, Brian Lundgren, registró 9 retenciones psiquiátricas temporales y involuntarias y hasta 3 intentos fallidos de tutela ordenada por un tribunal. Fue solo después de que un juez declaró a Brian no culpable por demencia por apuñalar a otro paciente con un cuchillo de mantequilla en un centro de tratamiento que la familia tuvo esperanzas de que finalmente se recuperaría. Brian fue enviado a un hospital en Napa en 2008, después de languidecer en la cárcel del condado durante varios meses. Y Lundgren, el papá, dijo: tratamos de conseguirle la mejor ayuda posible, pero no teníamos ningún recurso. Historias similares influyeron en la decisión del gobernador Newsom este año de presentar una propuesta radical para ordenar el tratamiento de salud mental y adicciones para miles de californianos, denominada Tribunal de Asistencia Comunitaria, Recuperación y Empoderamiento, conocido como Tribunal CARE. Y el miércoles Newsom convirtió esta propuesta en ley. Este es un nuevo paradigma en un nuevo enfoque, dijo Newsom, flanqueado por funcionarios locales y familias antes de efectuar la firma. Esto ha sido diseñado de manera completamente diferente a cualquier cosa que hayas visto en el estado de California. Los defensores de Care Court lo llaman una gran transformación en el enfoque del estado para el tratamiento. Una forma de desviar a los californianos que luchan contra el uso de sustancias y enfermedades mentales graves del encarcelamiento y la falta de vivienda, al tiempo que evita una tutela ordenada por la corte más restrictiva. Se espera que entre 7,000 y 12,000 de los residentes más vulnerables de California califiquen para Care Court, los que corren mayor riesgo de muerte o deterioro debido a sus condiciones. Para iniciar el plan Care, los miembros de la familia, los socorristas, los profesionales médicos y los proveedores de salud, entre otros, primero pueden solicitar a un juez que ordene una evaluación de un adulto con un trastorno psicótico diagnosticado que tiene una necesidad grave de tratamiento y a menudo alojamiento. Y si la persona cumple con los criterios, el juez ordenaría una serie de audiencias y evaluaciones para comenzar a redactar un plan CARE individualizado que podría incluir medicamentos, servicios sociales y tratamiento para la estabilización junto con vivienda específica para sus necesidades. El plan proporcionaría durante máximo de 2 años un equipo clínico, un abogado y un colaborador voluntario, una función destinada a ayudar a las personas a comprender las opciones disponibles durante su tratamiento para que puedan tomar decisiones con cierto nivel de autonomía. El gobernador y su administración han tenido cuidado de describir CARE Court como voluntario, porque las personas que califican técnicamente aún pueden negarse a participar. Eso ha hecho poco para aliviar la intensa oposición de una vasta red de organizaciones influyentes de derecho civil y de discapacidad. Han pasado gran parte de la sesión legislativa de este año criticando CARE Court como una forma de criminalizar las enfermedades mentales y eliminar las libertades básicas de los grupos ya marginados. Y se esperan desafíos legales a la ley. En una carta mordaz a Newsom el mes pasado, docenas de organizaciones de derechos humanos alegaron que CARE Court ignora los problemas fundamentales de California, la falta de viviendas accesibles y servicios de apoyo para favorecer un sistema que, cito, solo conducirá a la institucionalización y criminalización de aquellos que ya están aislados. Como por ejemplo Brandon Green, es el director del Programa de Justicia Racial y Económica de ACLU, de la Unión Estadounidense de las Libertades Civiles del Norte de California, y dice: pensamos fundamentalmente que es una mala idea, que será peor en la implementación y tendrá efectos desastrosos para las personas sin hogar, dijo Green. También Anita Fisher, consultora de salud mental en San Diego, rechaza esos argumentos y dijo: Farol, de 44 años, es su hermano mayor, cariñoso, aficionado a los deportes y al cine, hasta que deja de tomar sus medicamentos para la esquizofrenia. Dice, entonces es paranoico, tiene pensamientos delirantes, sale de la casa, comienza a automedicarse con drogas callejeras, lo que lo lleva a quedarse sin hogar, lo que nos lleva a esperar hasta que sea arrestado. Ahí es cuando puedo comenzar a abogar por su atención nuevamente. Después de más de 2 décadas atrapadas en esta rutina, Fisher dijo que apoyaba a CARE Court, incluso en ese estado imperfecto, dijo. Dice, he visitado a mi hijo en la cárcel y la prisión más veces que en un hospital. Eso demuestra que hay un problema, dijo Fisher. Todo el mundo sigue diciendo, bueno, es una elección. ¿Cómo puede ser una elección que alguien renuncie a sus derechos cuando no entiende que está enfermo? Bueno, y la discusión sigue. Estaremos informando sobre este nuevo programa de salud mental. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer y me dicen cuando canto, si yo sano tú también. El poder dentro de mí, titilante como una estrella, se alimenta del caudal que viene de todas ellas, de las que están y no están, las que quieren florecer, y me dicen cuando canto, si yo sano, tú también. Si yo sano, tú también. 15,000 enfermeras en Minnesota regresan al trabajo después de una huelga de 3 días en reclamo de mejores salarios y más personal. En el estado de Minnesota, 15,000 miembros del personal de enfermería reanudan este jueves sus tareas laborales después de 3 días de huelga, el mayor paro laboral del personal de enfermería del sector privado en la historia de Estados Unidos. Las trabajadoras reclaman aumentos salariales que acompañen el aumento drástico de la inflación en el país y afirman que el bajo número de personal y el desgaste provocado por la pandemia han desalentado y alejado a muchas enfermeras de la profesión. La presidenta de la Asociación de Enfermeras de Minnesota, Mary Turner, participó este miércoles en las manifestaciones que se llevaron a cabo frente a un hospital infantil en la ciudad de Minneapolis. Esta es una lucha por nuestra propia profesión. No sé si ustedes saben que un estudio de la Universidad de Illinois estima que el 51% de las enfermeras dejarán su profesión durante el próximo año. Un 51%. Eso es una crisis de salud pública. Es por eso que exigimos un contrato que haga que las enfermeras retomen el oficio. Aunque tenemos muchas enfermeras, varias de ellas no quieren trabajar en las condiciones actuales. El personal de enfermería de todos los estados del país entenderá bien lo que estoy hablando, dijo Mary Turner, la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Minnesota. Esta es una nota de Democracy Now! Con un acuerdo tentativo se evitó una huelga ferroviaria en Estados Unidos mientras el personal denuncia duras condiciones de trabajo. El personal ferroviario ha llegado a un nuevo acuerdo sindical tentativo con las empresas ferroviarias y con ello se evitó una huelga que podría haber interrumpido el servicio de trenes de carga en Estados Unidos. Según trascendió, dado que aún no fue publicado por escrito ni ratificado por los miembros del sindicato, el acuerdo le otorga al personal un día de licencia con paga por enfermedad. Le permite asistir a las consultas médicas sin que eso afecte el régimen de asistencia y le proporciona algo parecido a un horario de trabajo. Actualmente, el personal ferroviario está a disposición para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El ingeniero de locomotoras Ron Kaminko, organizador del Sindicato de Ferroviarios Railroad Workers United, dice que la crisis ferroviaria lleva 30 años de gestación y describe cómo el resentimiento ha crecido entre el personal a medida que el sector ejecutivo de las empresas ferroviarias recortan los recursos para el personal, pero acumulan ganancias récord para sí mismos.